arañas de Marte. Hola amiguitos y amiguitas de Arañas de Marte, aquí estamos una vez más. Vamos a hacer hoy un viaje interesante, vamos a hacer un viaje en el que en un momento vamos a mover la cabecita así mientras chasqueamos los dedos y a lo mejor acabamos bailando como locos en las pistas de baile, o sea que... Ay, Dios santo, con las ganas que tengo yo de bailar. Porque vamos a hacer un recorrido desde el swing hasta el electro swing, ni más ni menos. Esto viene por obra y gracia de una petición que nos hizo una de nuestras seguidoras, Izaskun Garramiola, que nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis algo con el electro swing? Y bueno, nosotros lo hemos cogido y no nos vamos a centrar en electro swing, pero sí vamos a hacerte un viaje hasta llegar ahí. La 97. Amets egiten duen irratia. Cuéntame, ¿qué es esto que hemos escuchado, Asier? Pues mira, estamos escuchando los inicios del swing antes del swing. El swing, uh-huh. Aunque ya vamos a hablar que comenzó su época dorada en los años 30, en el año 1924, el bueno de Fletcher Henderson, que tenía una orquesta que tocaba en uno de esos garitos espectaculares de Nueva York de los años 20, se decidió a contratar a un trompetista joven de 23 años que estaba despuntando en el hot jazz, en la música jazzera de aquellos años, que se llamaba Louis Armstrong. No sé si te suena. Uy, de nada. pues cuando el bueno de Fletcher contrató a Louis Armstrong, el clarinetista de la banda, que era Don Redman y que era el que les hacía los arreglos, empezó a hacer arreglos para permitir que Louis Armstrong pudiera hacer solos cada vez más largos, porque el tío era buenísimo, como todos sabemos, y uh-huh. se considera que eso es como el inicio del swing, antes del swing. Fíjate, el swing que toma su nombre... Sí, dale. No, y que hemos escuchado este tema que se llama Shanghai Shuffle. Que el swing en realidad que toma su nombre de un trozo del jazz, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? De la parte que se llamaba swing, pero digamos que esa parte se convirtió en el todo dentro de este estilo, dentro de este estilo. Eso es. Y bueno, tiene su historia, ¿eh? Tiene su historia porque en realidad tenemos que ponernos en la época aquella, años 20, luego llega la Gran Depresión, los años 30, donde buscaban cómo resurgir. Y todo el jazz que hacían los negros, digamos que fue un poco asimilado por los blancos, intentando comercializarlo y buscarle las partes, digamos, más fáciles o más acomodadas, que fueran más al estilo y al gusto de los blancos, ¿no? Y eso permitió el desarrollo de cosas como las big band, que vamos a hablar ahora y tal. Sí, fue como la academización del jazz, de alguna manera, ¿no? Eso, uh-huh. el swing se basaba en grandes orquestas, gente que cada vez era capaz de leer música, arreglistas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Los inicios de la blanquización del jazz. Y sin embargo, quiero decir, esto que podría parecer algo negativo, en realidad fue la oportunidad para que cuando llegaran momentos un poco que luego hablaremos, ¿no? De estancamiento, digamos, de las big band y demás, se pudiera avanzar también en el jazz, en el desarrollo del jazz, ¿no? Y bueno, hay algunas cositas que caracterizan, ya así era comentado, ¿no? Pues hay un montón de instrumentos, ¿no? Pasamos de bandas con pocos instrumentos a bandas donde hay hasta 15 personas ahí tocando de todo. La batería tiene una relevancia fundamental, que es el motor realmente de toda la banda. Luego, lo que es interesante es cómo tiene una estructura muy determinada, ¿no? Se viene a estandarizar y a determinar todo, muy, muy al estilo blanco, frente a los negros, es decir, cuánto duran las improvisaciones, cuánto dura la parte, digamos, que tiene que repetirse. Esto está todo como un poco, como bastante estructurado, ¿no? Y simplificado. Son cositas. Y luego, bueno, pues también se mete mucha parte del music hall y del blues, también se incorpora ahí. Se utilizan registros muy altos de los instrumentos, que eso también es una característica. En fin, cositas. Sí, sí. Y nos estamos dejando, claro, un tema que seguro que interesa a muchas bailarinas y bailarines de aficionados de esta época, que es que, claro, esta música era una música para bailar, fundamentalmente. Y tanto. Luego, cuando lleguemos al electro swing, hablaremos de que también se baila, uh-huh. O sea que... Bueno, lo bailan. Nosotros no bailamos, somos de Bilbao, pero... Bueno, pero yo ya he visto ahí al lado de la ría a mucha gente bailando el indie hop. Que, sí, los que no son de Bilbao. Que, por cierto, tú sabes de dónde viene el indie hop. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre del indie hop? Lo del indie... ¿De dónde? Pues que se puso de moda cuando el bueno de Lindbergh, el aviador, cruzó el Atlántico. Y era como lo más famoso del mundo y fue como la música celebratoria, digamos. Madre mía. Pues vamos a empezar por el principio, que es básicamente lo que así era dicho. Y podríamos ahondar un poquito en Fletcher Henderson, ¿no? Que fue un poquito el que ideó... O el que dio un poquito la referencia, ¿no? Para que así todas las bandas posteriores de swing y las big bands... Él junto con gente como Duke Ellington y bueno, pasaron por ahí gente como, yo que sé, Chick Webb, Benny Carter, Ella Fitzgerald, una cantidad de gente increíble, ¿eh? Y el epicentro, pues Nueva York. Podemos irnos a escuchar un tema que se llama Motown Stomp de 1937 de Fletcher Henderson y su orquesta. Thank you. qué marcha tenían las orquestas de los años 30. Bueno, pues... Sí, sí, sí. Luego, los Cotton Pickers, ¿no? Yo creo que son interesantes también para reseñar. Sí, sí, es gente quizás menos conocida que las bandas que llegarían después de Swing, pero nos podemos quedar con un tema del año 29, For Five Times. Este tema y es precioso, la verdad. Bueno, los Cotton Pickers, que en el 34 se fueron a la porra porque no eran capaces de mantener la banda a flote. Y en realidad los Cotton Pickers tienen bastante que ver con Fletcher Henderson también, ¿eh? Porque su saxofonista y arreglista, Don Redman, fue el que montó, fue el que era el director musical, vamos, de los Cotton Pickers. Que, por cierto, los Cotton Pickers por ahí pasaron también gente como Coleman Hawkins y demás, ¿eh? Y una cosa que se les atribuye a los Cotton Pickers es que fijaron las normas de arreglos de las secciones melódicas de las big bands, o sea, de las dos secciones básicas, ¿no? La de saxos y la de metales. Y bueno, pues las big bands, vamos a hablar un poco de las big bands, que son una cosa terrible. Sí, pues eso, como decíamos, las big bands era como la blanquización del uh-huh. swing y del jazz que venía de los años 20, que había sido eminentemente negro. Se crearon estas grandes bandas que siempre contaban con un líder que desde el piano o incluso sin tocar nada las dirigía como un director de orquesta clásica, un arreglista que era el tipo que arreglaba para todos los instrumentos como en una orquesta clásica los temas que iban a tocar y los solistas que hacían los solos. Lo que pasa es que dentro de las orquestas esas, bueno, por ejemplo, vamos a poner un tema de Benny Goodman, que era conocido como el rey del swing, pero que sí que es verdad que Benny Goodman intentó meter ahí algunas adaptaciones e innovaciones, ¿no? Que de alguna manera anticipaban la era del bebop de alguna manera. O sea, que, también había como sus pequeñas historias ahí, ¿no? Podemos ver una muy famosa, ¿no? De Benny Goodman, como es Sing Sing Sing, de 1938. With a Swing. Y junto con él, pues yo creo que tenemos a otro de los grandes que nos suenan a todos un montón de sus ya estándares de Big Band, como es Glenn Miller, ¿no? Otro que la, bueno, vamos, lo vetó. Así como los otros, muchos de ellos salían en películas, a este le hicieron una película sobre su vida, porque además tuvo una muerte trágica y heroica, porque murió en el canal de Suez, en el canal de La Mancha, en un accidente de avión en plena guerra mundial. Y el que más, posiblemente más temas conocidos puede tener. Vamos a poneros una que es In the Mood, de 1940, basada en un tema que circulaba por ahí y que fue arreglado por Joe Garland y Andy Razzaf para, bueno, para sacar este inmortal tema ya. Thank you. Y yo creo que no podemos... Un poquito, mucho. Yo creo que no podemos olvidarnos de Count Basie, fuera de Nueva York, que es, hasta ahora es todo lo que estábamos hablando, estaba lo que se llamaba la Escuela de Kansas, introducía elementos del boogie-boogie, del blues tejano y demás, y Count Basie fue uno de los señeros ahí. El bueno de William, apodado el Conde Basie, que además tuvo una vida larga y una larga vida también en el mundo de la música. Pero con él estuvieron ahí gente como Sarah Vaughan, por ejemplo. Sarah Vaughan, o sea, ni más ni menos. Que no sé si sabes que es la más grande. Hombre, una de las más grandes. La más grande. Habrá que hacerle un día un homenaje. Y de hecho Charlie Parker también reconocía su total admiración e influencia de Count Basie. Vamos a escoger algún tema, ¿no? De Count Basie. Podemos ir a los años 50, ¿no? Cuando ya las big bands estaban empezando a declinar. Pero sin embargo, junto con Joe Williams sacó un disco conjunto que tenía algunos temas increíbles, como este Every Day I Have the Blues. Brevísimas palabras para el swing europeo, del que os hemos hablado alguna vez, porque en realidad, sobre todo desarrollado en Francia, en París, en el Hot Club de Francia, cuando hemos hablado de Django Reinhardt y otra gente, del jazz manouche, el jazz gitano. Stefan Garapelli, sí. Al violín. Claro, después del 29 y toda la crisis, mucha gente se piró, se fue allí a Europa, y mucha otra gente europea empezó a desarrollar swing también, ¿no? Bueno, podríamos poner algo, ¿no? Podríamos poner un cacho o entero, si nos cabe, el Minor Swing de 1937 de Django Reinhardt, ahí con su Stefan Grappelli también al violín. Bueno, ya empezamos a ir, damos un salto, un salto de gigante, un paso de gigante, que diría el bueno de John Coltrane. Sí, señor, y tan de gigante, porque nos vamos al neo swing o a lo que se llamó el swing revival, que empezó un poquito ya a finales de los 80, pero que sobre todo se desarrolló en los 90, y que vino un poco a recuperar la idea del swing, pero para meterlo dentro de las bandas de rock and roll, ¿no? Con influencias de rockabilly y demás. Y que se basa un poco en la misma idea, pero metiéndole guitarra eléctrica, o sea, rock and roll con guitarra eléctrica, pero retomando el swing, ¿no? Y generalmente, en vez de usar el bajo eléctrico, por cierto, usan un bajo, un contrabajo tradicional, vamos. Hay varias bandas que son representativas de este nuevo swing. Nos podemos quedar, para empezar, con un tema de Big Bad Voodoo Daddy, del año 94, que se llama Mr. Pinstripe Suite. I once met. talking with an export cigarette. I don't believe I ever saw him without a cocktail in his hand. No one swings his horn to the big band voodoo band. Big old alley cat with his pinstripe suit and a big bad voodoo hat. I don't believe I ever saw him without a kitten on his head. And no one swings his horn to the big band voodoo band. Hey, Mr. Pinstripe Suit. Hey, Mr. Heidi, Heidi Ho. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Mr. Winged Shoes. Hey, Mr. Always on the go. Well, I know you got the answers. We all wanna know, yeah! Señor, estos tíos que se fueron muy conocidos, sobre todo, pues ya sabes que en Estados Unidos el que toca en la Super Bowl, ese se hace hiper famoso. Bueno, pues estos fueron unos de los que tocaron la Super Bowl, no sé de qué año, del 99, por ahí. Sí, así es. En la edición 33. Ni más ni menos. ¿Y qué me dices de Brian Setzer, el líder de los Stray Cats, que montó también otra banda de Swing Revival? Pues que le pega bastante. Ya te digo. Claramente. Podemos quedarnos también con un tema de esta banda, de la orquesta de Brian Setzer, pues el tema, por ejemplo, ¿cuál? El Jump, Jive and Wail, de su disco Dirty Boogie del 98, que por cierto en realidad es un tema del año 57, o sea, es una versión de un tema de un disco de Luis Prima, que se titulaba también así, Jump, Jive and Wail. Jump, jive, then you wear the way. wants to learn how to jive and wail. Oh, you gotta jump jive, bend your way, you gotta jump jive, bend your way, you gotta jump jive, bend your way, you gotta jump jive, bend your way, you gotta jump jive, bend your way. Llegamos a la parte conocida como electro swing. A lo que nos han pedido. ¿Qué es? Ya hemos llegado aquí, quizás. Parecía que no, pero llegamos. Que combina toda esa influencia del swing, pero es que además se le mete el hip hop, la música disco, el house, y está básicamente hecho pues para bailar, básicamente. Eso es así. Son bandas que tienen como mínimo un tipo, un DJ, y además tienen gente que toca instrumentos tradicionales del jazz, ¿eh? Trompetas, clarinetes, saxos, o sea, en fin, una cosa muy europea, por otro lado. Sí, porque realmente esto como que comienza en Francia, ¿no? Sí. Basado en la recogida de... No solo, pero bastante basado en la recuperación de temas antiguos que a lo mejor ahora ya no eran muy conocidos y reconvertidos, gracias a los samplers, en absoluto éxitos mundiales. Pues sí. De hecho, bueno, los que se inventan el término es una discográfica. La discográfica francesa Wagram es la que en 2009 prepara como una colección de temas que dice que es de electro swing, y de ahí sale un poquito el asunto. Igual lo que podríamos hacer es poner como, venga, ya casco porro, una restra de temas para que veamos ya de qué va el tema y para que bailemos y tal, ¿no? Igual podríamos empezar por lo que se considera una de las previas, ¿no? De que convivía un poco con el swing revival, que es el productor danés Lucas, que en su disco Lucacentric del 94 hizo un tema que se llamaba Lucas with the Lead Off, que se considera un poco como ese primer tema de electro swing. I've been practicing in my mind. Catch the vibe, the reggae and the ragtime. Cast the vibes, oh, cause it's Lucas with a lid off. Cast the vibes, oh, cause it's Lucas with a lid off. Sound, watch me now, hear me now. Watch me now, oh. Whenever bubbles up, come follow me, come follow me, you know. Whenever bubbles up, come follow me, come follow me, you know. Whenever bubbles up. Come follow me, the rest come follow me, you know. Whenever bubbles up. Come follow me, the rest come follow me, you know. The right chord and I'll rap my skull cap electric until I blow my top off and wrap my lyrics right around the global earlobes and all bit by bit I make it fit cause I'm hitting it myself gathering whatever split for my format and after that I never stay the same and treat defeat like a doormat to jump around on I'm in the spread poetic and fatty already open up your skull cap and let it rain let it drain only I'm too cool to have a good time but really I'm a muted trumpet type of talk away. Hey, hey, hey, move to the front, take it off, catch the vibes. Cause it's Lucas with the lid off. Catch the vibes, oh, oh, oh. Cause it's Lucas with the lid off. Catch the vibes, oh, oh, oh. Cause it's Lucas with the lid off. Sound, rattle. Watch me now, hear me now. Now, whatever bubbles up. Come follow me, the rest, come follow me, you know. Whatever bubbles up. Come follow me, the rest, come follow me, you know. Whatever bubbles up. Come follow me, the rest, come follow me, you know. Whatever bubbles up. Come follow me, the rest, come follow me, you know. To my brain, I got the lid off. My chest, I got my nut off. The type of spirit that could break your framework. The same body aim to stay the same. Hear the voice of summer. Sounds as I'm down. But once I gotta hum my melody to represent the type of flow I kick. When my tongue is swinging like a drumstick of a jazzy type of lick. Everybody's got the lid on tight. Be afraid of what might be looking right behind and out of safety. So undo yourself and watch my rhyme go out of my little chimney. But don't repeat my voice to the beat. When you hear the track again, make up your own words. Cause the rhythm is a conduit to break a split from the homegrown. The well-known is on to the unknown. See everyone's a fire to crack a microphone. About to get hooked up and let look up and let look up and let whatever bubbles up. Have your hands spread the vibes and illuminate the sky. Cause it's Lucas with the lid off. It's Lucas with the lid off. It's Lucas with the lid off. Come on and take your lid off. Watch me now, hear me now, hear me now. Sí, porque se podía considerar como un antecesor de todo esto el tema que reconozco que a mí me horroriza un poco, que es el mítico Swing the Mood de Jive Bunny and the Master Mixers, esa mezcla de un tema tras otro de clásicos del rock and roll y del swing. A mí todo me horroriza, ¿eh? O sea, me pone hasta nervioso. Me pone los pelos de punta y no en el buen sentido. Pero bueno, es verdad que seguramente todos lo hemos bailado. Bailado. Sí, o lo hemos escuchado alguna vez en alguna boda o en algún lado. En todo caso, nos vamos un poquito más adelante. Nos vamos un poquito más adelante y un poquito más hacia atrás. En el año 2010 suena quizás el gran éxito del electro swing del siglo XXI, y que también está basado en un tema previo. Es un sampler del tema de Renato Carosone, Tu Fal Americano, que se reconvirtió por la banda Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. Bomba da porta picchita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto luna. Come da venen cave di I love you. Papà l'americano. Señor. Y hubo otra, Caro Emerald, que sacó su primer disco, llamado The Latest Scenes from the Cutting Floor Room, que lo partió, bueno, partió la pana y permaneció en el primer puesto ahí en Holanda, pero pues vamos, batió el récord. Más que el thriller. Vamos, una cosa terrible. Y a mí me parece un disco interesante. Yo es un disco que he escuchado y bueno, sí tiene algunos temas. Por ejemplo, podemos poner That Man,

Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Oye, podemos cerrar este programa titulado Del Swing al Electro Swing con otro de los que son, digamos, lo más de lo más dentro de este mundo, que es Markus Furreder, un austriaco, ¿no?, que se hace llamar artísticamente Parov Stellar y que también le ha dado al asunto, y que, por cierto, él dice que antes de la compañía francesa Stawagram él ya había inventado. Se me ocurrió a mí lo del Electro Swing. Bueno, lo que se le ocurrió también es, y eso nos va a permitir cerrar el círculo, utilizar un tema de Glenn Miller, ponerlo de 45 a 78 revoluciones, meterle una batería detrás y tener este éxito que se llama... Clap Your Hands. Pues ya está. Oye, yo creo que hay un programa majo, espero que os haya gustado. Vamos a ver todos los hogares de Bilbao bailando al ritmo del electro swing, el neo swing y el swing auténtico de aquellos años. Así que la semana que viene más. Perdón, que me estaba tomando un café. Hasta la semana que viene. Me voy a bailar un rato. Agur. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide.